Llegó tu nueva estación a San Diego, tocando todo lo que te gusta. 24-7. Puras buenas. Esta es Frontera. Frontera 100.7 FM. Pásame las puertas en la cara, pásame con otra por enfrente, grítame que no con la mirada, para ver si dejo de quererte. Vuélveme a decir que no me quieres, para que me quede bien clarito, para ver si en todas las paredes dejo de escribir, te necesito. Ya lo sé, que aunque llore, te pida y te implore, no vas a volver. Ya lo sé, pero a mi corazón, como diablo, llore, te ruegue y te implore, no vas a volver. Ay. ¿Cómo sucedió que el destino de tus brazos me arrancó? Están escuchando Frontera. Hola, yo soy Homero, originario del Estado de México, y aquí en San Diego escuchamos Frontera 100.7 FM. La Frontera. Frontera 100.7 FM, hecho en San Diego. ¿Quién dijo que a mí nunca me ha pegado feo el desamor? Poco piensan que no me han fallado. Lo que pasa es que soy buena, pero buena para disimular. Pero ya son varios golpes que me han dado. Ahí donde me ve, he tenido decepciones. Claro que quisiera, pero nunca. Si buscas a alguien que resuelva, yo te resuelvo lo que quieras, mi niña. Aquí estoy nomás a la espera de que tu corazón amar se decida. Con lo que cargas no es pa' que batalles. Fue que te ame más que yo, no creo que te lo halles. Número one de tus ojitos. No es que me quiera vender, si no me quieres creer, ven y prueba mis besitos. Échame el grito. Si quieres ver a las estrellas, no más dilo ahora. Las ganas pa' cumplirte en poco son las que me sobran. Y si quieres comprobar, en la cama, en la night, yo puedo volverte loca. Es broma, pero si quieres, no es broma. Quiera vender, si no me quieres creer, ven y prueba mis besitos. Échame el grito. Si quieres ride a las estrellas, no más dilo ahora. Las ganas para cumplirte antojo son las que me sobran. Y si quieres comprobar, en la cama, en la night, yo puedo volvértelo. Es broma, pero si quieres, no es broma. Aquí donde quiera, con toda la música que te gusta. Puras buenas de lado a lado, 100.7 FM. Aquí donde quiera, no más, la frontera. Frontera 100.7 FM, hecho en San Diego. Yo sé que te acordarás. Otra piel, pero nunca un amor puro. Todo, todo te entregué. De mi vida mis adentros. Con el alma te adoré, con tu amor me equivoqué. Tú no tienes sentimiento. Lo que siento, te acordarás de aquellos besos que nos dimos y volverás a ese lugar donde tú y yo nos conocimos. We'll be right back. te entregué. De mi vida mis adentros. Eres mala, yo lo sé. Con tu amor me equivoqué. Tú no tienes sentimiento. Don Cheto, una de las cosas que más me gusta son las reuniones con los amigos, con mi gente y con la familia. Me gusta porque nos reímos, nos contamos historias, bailamos, que la carnita asada, que los tacos, que las quesadillas, que unos chilitos toreados y que una refrescante chela, una Coors Light, sí, es la que mis invitados siempre piden, una exquisita Coors Light bien helada para quitar la sed más grande al ritmo de unas cumbias perronas. Coors Light es la cerveza que se toma responsable simplemente en mi casa, que es su casa. Así que la próxima vez que usted tenga una reunión, la fiesta, la celebración, el reventón, o simplemente un pequeño convivio ahí cotorreando, pues invíteme. ¡Ja, ja! ¡No se crea! Sorprenda a sus invitados con una refrescante Coors Light bien fría. ¡Sí! ¡Refrescate y relájate con una Coors Light heladota! Este verano, tómalo chill con Coors Light. Coors Brewing Company, Golden, Colorado, 2025. Celebra responsablemente. Los modelos más populares de Toyota ya están disponibles en tu concesionario Toyota, como las resistentes Tacoma, diseñadas para grandes retos. Visita toyota.com para conocer más. Lo hacemos fácil. Must qualify for enrollment. Results may vary. Attention! Have you racked up $10,000 or more in credit card debt? Are you barely getting by making minimum payments? With credit card debt reaching all-time highs, National Debt Relief is notifying consumers about significant debt relief options currently being made available to help those with overwhelming credit card debt. These options may reduce a large portion of credit card debt for those who qualify. You don't need to declare bankruptcy or take out a consolidation loan, and you may only have to pay back a fraction of what you owe, even if you have bad credit. National Debt Relief has already reduced the credit card debt for more than 550,000 consumers, so don't wait. If you owe $10,000, $20,000, or even $100,000 in credit card debt, you can now take advantage of this financial debt relief as the cost of living continues to skyrocket. To check what debt reduction you may qualify for, call 800-399-7272. 800-399-7272. Again, that's 800-399-7272. Familia, soy su amigo Don Cheto y los invito a que le ponga mucha atención al siguiente mensaje. Si usted o un ser querido tiene una herida que no ha sanado en más de 30 días, podría tratarse de una herida crónica. Y regularmente le pasa a las personas con diabetes, presión alta, mala circulación o dificultad para moverse. Si no se atiende a tiempo, esta herida puede empeorar y convertirse en gangrena o incluso llevar a una amputación. Horizon Wound Care se especializa en el tratamiento avanzado de heridas crónicas, ayudando a cerrarlas más rápido y de forma segura. Y Medicare lo cubre. Y lo mejor de todo, podemos atenderle en la comodidad de su casa. Llame ahora mismo al 888-777-6501. 888-777-6501. Repito, 888-777-6501. Repito, 888-777-6501. No espere que la herida empeore. Horizon Wound Care. Cuidamos tus heridas. Cuidamos tu vida. El fin de semana las noticias no descansan y nosotros tampoco. No importa el día, no importa la hora, trabajamos para traerte la noticia también el fin de semana. Y cambiemos de tema porque ya está con nosotros Ileana Arias para saber cómo... Nuestros reporteros están donde ocurre la noticia, porque sabemos que lo que ocurre en el mundo impacta a nuestra comunidad. Noticias Univisión San Diego, contigo. American Tax Defense le desea un feliz mes de la herencia hispana y no olvide que si está abrumado por deudas con el IRS, en American Tax Defense le podrían ayudar a reducir o incluso eliminar esas deudas. Llame hoy para más información al 866-451-4688. ¡Bienvenidos! Bienvenidos a tu nueva estación en San Diego. Aquí donde quiera nomás, la frontera. 100.7 FM. Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas, pidieron que cantara mis canciones, y yo canté unas dos en contra de ellas. De pronto que se acerca un caballero, su pelo ya pintaba algunas canas. Me dijo, le suplico compañero, que no hable en mi presencia de las damas. Le dije que nosotros simplemente hablamos de lo mal que nos pagaron, que si alguien opinaba diferente,

corro por mi carril, no le ando metiendo la pata a nadie. Vieran qué perrón se siente mirar a todos de frente. Yo de que tengo la culpa que los baquetones no encuentran la suerte. Sigan ahí de sentadotes nomás esperando la puerta les toque. Si quieren la lotería, mínimo el boleto compre. El cielo no más la lluvia, y hay veces que no más nubla. Y aunque el sol sale parejo, no a todos les gusta quemarse la nuca. Pónganse a mover las manos en lugar de andar hablando. Mejor pídanme lleguen a hacer algo. Y ahí nomás, señores. Y arriba toda mi gente trabajadora, compadre. Hay que echarle ganas a la vida. ¡Ánimo! Yo nunca he sido deseoso ni me ando fijando en lo que otros tengan. Yo me levanto a las 6 para que en mi casa no falte chuleta. Si no me meto en lo suyo, con lo mío no se meta. Luego, luego se mira cuando el potro es fino hasta en el caminado. Yo no ando buscando bronca, pero si me encuentran tampoco le saco. La que traigo no es juguete, no más pa' que quede claro. El cielo no más la lluvia, y hay veces que no más nubla. Y aunque el sol sale parejo, no a todos les gusta quemarse la nuca. Pónganse a mover las manos en lugar de andar hablando. Ya les di los tres consejos para que en la vida lleguen a hacer algo. Escuchas Frontera 100.7 FM. Aquí donde quiera nomás, la frontera. Hecho en San Diego. De las cumbias originales, con mis compas Grupo Frontera. Y Fuerza Rígida, compadre. ¡Fierro, pues! ¡Márquele, compa Carlos! ¡Sí, ¡ay, vale! Tengo tiempo pensando en los dos, si podemos arreglar la situación. Lo nuestro es una guerra en el amor, defiendo lo que me pide el corazón. Quiero comerte yo todos los días, me enamorabas con lo que decías, tenerte de nuevo es mi fantasía. Bebé, lo que te pido, ven, lame. Lo que te exijo no quisiera que pase otro día y no te vea al amanecer. Bebé, lo que te pido, ven, dame. Lo que te exijo no quisiera que pase otro día y no te vea al amanecer. Pero solo vente, vente, vente, yo lo hago diferente. Yo aquí te espero, solo vente, vente, vente, no sales de mi mente. Yo aquí te espero, solo vente, vente, vente, yo sé cómo quererte. Dime que sí, voy a tenerte. todos los días. Me enamorabas con lo que decías. Tenerte de nuevo es mi fantasía. Bebé, lo que te pido, ven, dame. Lo que te exijo, no quisiera que pase otro día y no te vea al amanecer. Bebé, lo que te pido, ven, dame. Lo que te exijo, no quisiera que pase otro día y no te vea al amanecer. Pero solo vente, vente, vente, lo hago diferente. Yo aquí te espero, solo vente, vente, vente, no sales de mi mente. Yo aquí te espero, solo vente, vente, vente, yo sé cómo quererte. Dime que sí, voy a tenerte. Decirte quiero es poder cantarte música romántica, poder estrecharte junto a mi cuerpo y decirte mil cosas y llenarte de besos. La mejor manera de decirte todo de una forma hermosa, lo que por ti siento, es poder cantarte música romántica y no más con música, llenarte de besos. Porque con música romántica se engrandece el amor y se llena de ternura el alma. Para dos que de verdad se aman, porque con música romántica te puedo acariciar, aunque lejos me vaya, y hasta te puedo besar, aunque me hagas falta, porque mi voz estará muy dentro de tu alma. Mi amigo Pancho, muchísimas gracias por la oportunidad. Felices 30 años, mi viejo. ¡Ánimo! Edwin, déjame decirte muchísimas gracias de todo corazón. Porque firme. Que de verdad se ama, porque con música romántica hasta te puedo besar, aunque lejos me vaya, porque mi voz estará muy dentro de tu alma. Porque con música romántica se engrandece el amor y se llena de ternura el alma. Melodía de amor, pasión que me desgarra, oración. Aquí donde quiera, con toda la música que te gusta. Puras buenas de lado a lado. 100.7 FM. Aquí donde quiera, no más. La frontera. Frontera 100.7 FM. Hecho en San Diego. Y yo y vuelvo a tropezar. Cada vez extraño más, y aún tengo la esperanza de que un día volverás, porque el amor que se va crece más con la distancia. Cerca de ti. Contáctanos a través del WhatsApp 213-815-0111. 213-815-0111. Mándanos un WhatsApp a Frontera 100.7 FM. Hecho en San Diego. We'll be right back. es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón que tanto siente y suspira por la vida y el amor. Todo lo acaban los años, dime qué te llevas tú, si con el tiempo no queda ni la tumba ni la cruz. Cuando ustedes me estén despidiendo con el último adiós de este mundo, no me llores, que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo. Sufrirás y llorarás mientras te acostumbres a perder. Después te resignarás cuando ya no me vuelvas a ver. A los que se quedan, siempre les quise cantar. Suerte y que la gocen mucho, ya no hay tiempo de llorar. No lloren por el que muere, que para siempre se va. Velen por los que se quejen, si los pueden ayudar. Cuando ustedes me estén despidiendo con el último adiós de este mundo, no me lloren, que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo. Sufrirás y llorarás mientras te acostumbres a perder. Después te resignarás cuando ya no me vuelvas a ver. Llegó tu nueva estación a San Diego, tocando todo lo que te gusta. 24-7, puras buenas. Esta es Frontera. Frontera 100.7 FM. Amor, amor, amor, quiero que me vuelvan a mirar tus ojos. Amor, amor, amor, amor, amor, amor, quiero volver a besar tus labios rojos. ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte si todo me recuerda a ti? Todas partes estás tú. Amor, has llenado mi alma y tu sangre corre por mis venas y mi sangre me hace estremecer contigo. Amor,

no te pongas a llorar, déjate de payasada. Tú ya me perdiste, lo mejor es que te vayas. ¿Y la suya, viejo? Pues tómese esta, viejo. Ahí le va con Pizel, con Bate, puro Music VIP del récord. ¡Arriba, tómenle, México! Aquí donde quiera, con toda la música que te gusta. Puras buenas de lado a lado. 100.7 FM. Aquí donde quiera, no más. La frontera. Frontera 100.7 FM. Hecho en San Diego. De poner tus condiciones, yo no estoy para dar ni para recibir sermones. No estamos en hora de complacencia. Ahorita tengo ganas de acabar con tu paciencia. Tú guardas tu postura, yo sigo en mi posición. Tu ego está en la luna y el orgullo entre los dos. Si para ti es juego de resistencia, irremediablemente esto para mí es un adiós. Pongámonos de acuerdo, nos vamos a querer. Hoy la vamos a dejar, o de nuevo aparentar que aquí no ha pasado nada. O amargarnos la vida si se vive un día a la vez. Mejor deja que mis pies me alejen de este camino que la senda equivocada. Ya no te encuentro helado, no sé por dónde empezar. Si empiezo por el final, creo que sería lo más prudente. A menos que por 20 unidades tengas una idea coherente. Si empiezo por el final, creo que sería lo más prudente. A menos que por 20 unidades tengas una idea coherente. Decirte que te estaré esperando por siempre. San Diego, todos están escuchando Frontera. Marco Durazo, de San Diego, California. Número uno aquí en San Diego. Ustedes tienen variedad, de las viejitas de mi jefa hasta las nuevas de las mías. Frontera 100.7, la mera buena. Frontera 100.7 FM, hecho en San Diego. Creo que aquí culmina mi si hablamos de amor? Cuido mi corazón, ya no está pa' que sufra, aunque ya no se asusta. Si me quieres, en fin, ten paciencia por mí. Te prometo darte todo de mi vida, mi amor. Que sufra, aunque ya no se asusta. Si me quieres, en fin, ten paciencia por mí. Te prometo darte todo de mi vida, mi amor. Si te vas, pues yo me voy junto a ti. No pido más, me tienes loco, baby. Es que soy un aferrado, por eso estoy tan dañado. Te quiero ver a mi lado, no me dejes derrotar. Y si te vas, que lo voy a sentir. Me vas a herir, pero a ti voy a seguir. Soy un bien portado, pero me gusta lo malo. Ya llevo tiempo dañado, la solución no ha llegado. Cada vez que me llegan mensajes yo pienso en ti. Me imagino tu careta linda, ay chiquilla. Como me traes loco todo el perro pinche día. Quiero que me quieras como yo te quiero, así, a ti. Como yo te quiero. No, con cariño. Cada vez que me llegan mensajes de texto, para hablar contigo me sobran pretextos. De colores me pintaste el cielo gris. No me cae el 20 que te quieres ir. Y si te vas, yo me voy junto a ti, no pido más. Me tienes loco, baby, es que soy un aferrado. Por eso estoy tan dañado, te quiero ver a mi lado. Me dejes derrotar. Si te vas, yo te voy a sentir, me vas a herir. Pero aquí voy a seguir, sé que soy un bien portado. Pero me gusta lo malo, ya llevo el tiempo dañado. La solución no ha llegado. La solución no ha llegado. La solución no ha llegado. Si te vas, yo me voy junto a ti. ¡Bienvenidos! Bienvenidos a tu nueva estación en San Diego. Aquí donde quiera nomás, la frontera. 7 FM. ¡Ay, ingrata! Me desprecias, pero te sigo amando. A ver cómo sale esto acá. Me voy a llorar al destierro de los olvidados. Se pierde los seres más despreciados. Tú no supiste quererme, por eso voy a perderme. Adiós del mundo, ilusiones. Adiós, crueles corazones. Nací despreciado. ¿Sabe por qué? Despreciado me voy, despreciado vilmente por ti. Cuando quieras volver, no hallarás ni un recuerdo de mí. ¡Ay, jefita! Tu castigo para mi venganza, para que ruede perdida y sin esperanza. Después te mande la muerte para que vengas a verme y pagues bien tu pecado y borrando tu pasado nos culte pa siempre mujer. Despreciado me voy, despreciado vilmente por ti. Cuando quieras must qualify for enrollment. Results may vary. Attention! Have you racked up $10,000 or more in credit card debt? Are you barely getting by making minimum payments? With credit card debt reaching all-time highs, National Debt Relief is notifying consumers about significant debt relief options currently being made available to help those with overwhelming credit card debt. These options may reduce a large portion of credit card debt for those who qualify. You don't need to declare bankruptcy or take out a consolidation loan, and you may only have to pay back a fraction of what you owe, even if you have bad credit. National Debt Relief has already reduced the credit card debt for more than 550,000 consumers, so don't wait. If you owe $10,000, $20,000, or even $100,000 in credit card debt, you can now take advantage of this financial debt relief as the cost of living continues to skyrocket. To check what debt reduction you may qualify for, call 800-399-7272. 800-399-7272. Again, that's 800-399-7272. Cada noche en San Diego, 1,500 niños no tienen un lugar al que llamar hogar. Enfrentan las duras realidades de la vida en las calles, rodeados de pandillas, drogas y violencia. Pero San Diego Youth Services es una línea de vida. Ofrecen viviendas transitorias que brindan seguridad y estabilidad a niños y jóvenes sin otro lugar a donde ir. No solo les dan un refugio, les empoderan con herramientas para un futuro mejor. Gestión de casos, apoyo a la salud mental, educación y capacitación laboral. Ningún niño debería vivir en las calles. Tú puedes cambiar una vida. Visita sdyouthservices.org para saber cómo involucrarte, para juntos darles un hogar y un futuro. Some big news. Just before Charlie Kirk died, he issued a stark warning of terrifying dangers and threats ahead for those who stand for truth. Charlie wrote this in his last published work, the foreword for the new book, Pagan Threat. Authored by Pastor Lucas Miles, Charlie said that Pagan Threat could save America. Charlie said you must read, internalize, and share this book. It has the plan to stop the wokeism infecting America. Already a number one Amazon bestseller, Pagan Threat is available wherever books are sold. Get Pagan Threat free with Newsmax's special offer and save $30. For offer details, go online now to PaganThreat.com. That's PaganThreat.com. Millions are tuning into Newsmax on all major cable systems. They're downloading our free Newsmax app on their smartphones, and they're getting Pagan Threat to see Charlie Kirk's final words. Go today to PaganThreat.com. That's PaganThreat.com. Newsmax sponsored this message. Oigan, amigos, amigas, familia latina, aún puedes inscribirte en un plan de salud con ayuda financiera gracias a la ley ACA, conocida como Obamacare. Muchos están calificando para ayuda con cobertura completa, médicos en tu idioma y casi todos por un plan desde $0. Pero ojo, vienen cambios en la ley y eso podría afectar esta ayuda. Llama ahora al 1-800-291-1192. Aprovecha hoy la ayuda disponible y garantiza tu plan por el resto del año al 1-800-291-1192. Gracias a la ley ACA, millones de familias tienen acceso a seguros médicos de calidad, hospitalización, análisis de sangre, Papanicolaou, mamografía, examen de próstata y más, desde $0. Llama al 1-800-291-1192. ¿Perdiste Medicaid? ¿El plan de tu empleador está muy caro? Te ayudan paso a paso y solo en dos minutitos averiguas si califica. Llama al 1-800-291-1192. 1-800-291-1192. como quien pierde una estrella que se le va al infinito. Ay, ay, quiero que se oiga mi llanto, como me dolió perderte después de quererte tanto. Ay, después de quererla tanto, Diosito, dame consuelo para sacarme de adentro esto que me está matando allá, allá. Quiero, qué pena haberte perdido, como quien pierde una estrella que se le va al infinito. Después de quererte tanto, ay, después de quererla tanto, Diosito, dame consuelo para sacarme de adentro esto que me está matando allá, allá. This is KFBG. This is KFBG. 100.7 FM, San Diego. Aquí donde quiera no más, la frontera. Frontera 100.7 FM, hecho en San Diego. Acábame de matar, pa' que me dejas herido. Como supo mamacita. más ni miedo me da a morir. Por tal de que ya no sufras, ni miedo me da a morir. La muerte a mí no me asusta, si para morir así. ¿Para qué quiero la vida si la he de vivir sin ti? ¿Para qué quiero la vida si la he de vivir sin ti? Acábame de matar, ¿pa' qué me dejas herido? Por eso mejor te pido que me acabes de matar. Por eso mejor te pido que me acabes de matar. Lado a lado, 100.7 FM. Aquí donde quiera, no más. La frontera. Frontera 100.7 FM. Hecho en San Diego. No. lejos le he aprendido que mientras esté vivo hay que celebrar, no importa el motivo. Por eso me gusto, brindo por las damas y por los amigos. Así como Don Gavino, nunca he tenido razones, he sido el villano de mil corazones. Vives pa' morirte y al perder la vida no hay devoluciones. Pero qué tanto es tantito, tantito pedido. Pero qué tanto es tantito, una coluca de vino, un sincero abrazo para mis amigos. Cuando no hay dinero y eres requerido, sé agradecido. Necesidades de mendigar amistades, dale el corazón, no las cantidades. De arriba o de abajo, yo nunca me rajo, esa no es mi clase. Ahora que aquí estoy parado, se me vienen pensamientos de los que se fueron y que me quisieron. Hoy me tomo un trago y miro para el cielo, llevo su recuerdo. Se ha llegado el momento estación a San Diego. Tocando todo lo que te gusta. 24-7. Puras buenas. Esta es Frontera. Frontera 100.7 FM. Será fe que yo encontré una voz de ternura que me llena de placer. Cuando la oigo hablar, con ella me enamoré. Aunque nunca la conocí, sueño en su querer. Y en sus brazos quiero dormir. Escucho cada día la radio, seguro que la vuelvo a oír. Por el cielo busco mi estrella. A la luna quiero subir, voy desvelado por estas calles esperando encontrar a esa voz de ángel que quiero amar. ¿Dónde andará? Voy desvelado y mi deseo no me deja descansar. Que yo encontré una voz de ternura que me llena de placer. Cuando la oigo hablar, con ella me enamoré. Aunque nunca la conocí, sueño en su querer. Y en sus brazos quiero dormir. Escucho cada día la radio, seguro que la vuelvo a oír. Por el cielo busco mi estrella. A la luna quiero subir, voy desvelado por estas calles esperando encontrar a esa voz de ángel que quiero amar. ¿Dónde andará? Voy desvelado y mi deseo no me deja descansar. Teme, robado se va lo que robado viene. Tu papá y mamá debieron enseñártelo. Te enloqueces cuando él habla conmigo. Él me extraña y yo ni siquiera lo miro. Niña, no tengo intenciones de quitártelo. Pero fuiste mala y todo se pasa. Tienes tu enemigo durmiendo en tu cama y muy despistada. Te estás cuidando de la equivocada. No te deseo el mal, pero te va a engañar con otra. Será con otra y recordarás. Te Cheto llega a San Diego. Familia de San Diego, ya se nos hizo el programa más piratón de la radio. Por fin estará en la frontera. ¡Ay, ay, ay! Ahora en adelante, esta es mi casa. Aquí en San Diego, Frontera 100.7 FM. En tu nueva estación de San Diego, Frontera 100.7 FM. Aquí donde quiera, no más la frontera. Hecho en San Diego. Porque sí. sigue igual como cuando estabas tú. Sí, es cierto que no hay calor ni en la casa y el olor de tu cuerpo sigue igual. Ya la fuente se secó, el canario ya murió, pero aquí no hay novedad. No te preocupes por mí, aquí todo sigue igual como cuando estabas tú. Es cierto que el rosal ya no da flores, ni el amor de mis amores nunca más ha de volver. Los niños me preguntan por su madre cuando miran que su padre ya se muere de llorar. Quisiera que me hicieras mucha falta y gritarte que regreses, pero aquí no hay novedad. No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual como cuando estabas tú. De veras que todo sigue igual. Los cuadros cuelgan de las paredes como tú los colocaste. Tus sandalias están en su lugar y hasta tu bata de baño está donde la pusiste tú. Lo único que ha cambiado es el espejo. Ahora, cada vez que lo veo, me refleja una figura con unas sombras profundas bajo mis ojos y unas arrugas que empiezan a amenazar mi rostro, el rostro que tantas veces acariciaste tú. Quisiera que me hicieras mucha falta y gritarte que regreses, pero aquí no hay novedad. No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual como cuando estabas tú. Aquí donde quiera, con toda la música que te gusta. Puras buenas de lado a lado. 100.7 FM. Aquí donde quiera, no más. La frontera. Frontera 100.7 FM. Hecho en San Diego. Mejor sin ti, para no pelearme con tu forma de pensar, para no agotarme intentando controlar tus malditos celos que no van al caso. Ya lo pensé bien y ya no me caso. Es mejor sin ti. A mí no me gusta que me quieran imponer. Estaba buscando y ya no te pienso seguir aguantando. No será contigo la familia hermosa que he soñado tanto. Niña caprichosa, eres lo contrario a lo que necesito. Dejé de quererte, de sentir bonito. No será contigo la boda en la iglesia, ni tampoco la luna de miel en Grecia. Eres complicada, eres inmadura, no entiendes razones, ya no tienes lucha. No será contigo, cabecita. Mejor sin ti, para no agredirnos por cualquier estupidez, para no dar vueltas a hospitales por estrés. Sacarme los ojos son tus intenciones y sospecho que odias las negociaciones. No será contigo la familia hermosa que he soñado tanto. Niña caprichosa, eres lo contrario a lo que necesito. Dejé de quererte, de sentir bonito.

En San Diego, todos están escuchando Frontera. Hola, soy Lorenzo González y escucho Radio Frontera aquí en Oceanside. Me gusta la variedad de música que tocan aquí. Frontera 100.7. Frontera 100.7 FM, hecho en San Diego.

¿Busca una escuela donde su hijo prospere? Coastal Academy en Oceanside es una escuela charter pública gratuita y premiada para estudiantes de kinder al grado 12 en los condados de San Diego, Riverside y Orange, con programas híbridos virtuales e independientes. Los estudiantes aprenden de la manera que mejor se adapta a ellos, incluyendo clubes y deportes. Desde 1999, Coastal Academy ha sido aliada de los padres en el éxito académico y personal de sus hijos. Descubre la diferencia, detalles en ClassicalAcademy.com. Cada noche en San Diego, 1,500 niños no tienen un lugar al que llamar hogar. Enfrentan las duras realidades de la vida en las calles, rodeados de pandillas, drogas y violencia. Pero San Diego Youth Services es una línea de vida. Ofrecen viviendas transitorias que brindan seguridad y estabilidad a niños y jóvenes sin otro lugar a donde ir. No solo les dan un refugio, les empoderan con herramientas para un futuro mejor. Gestión de casos, apoyo a la salud mental, educación y capacitación laboral. Ningún niño debería vivir en las calles. Tú puedes cambiar una vida. Visita sdyouthservices.org para saber cómo involucrarte, para juntos darles un hogar y un futuro. Uno de cada 31 niños en Estados Unidos recibe un diagnóstico de autismo. Aquí en San Diego, miles de familias atraviesan esa etapa diaria, pero no tienen por qué hacerlo solas. La Sociedad de Autismo de San Diego está aquí para ayudar con programas, grupos de apoyo, eventos comunitarios y recursos para todas las edades. Visita la página de internet autismsocietysandiego.org porque con el apoyo adecuado, todas las personas con autismo pueden prosperar. En el mundo digital actual, el acceso a la tecnología es esencial, pero no todos lo tienen. Computers to Kids cierra esta brecha, reacondicionando computadoras donadas y proporcionándolas a familias de bajos recursos, junto con capacitación y apoyo. Desde el 2004, han distribuido casi 300,000 computadoras, impactando más de 1,000,000 de vidas. Tus dispositivos electrónicos viejos pueden impulsar la educación y el futuro de un niño. Dona, hazte voluntario o infórmate en c2k.org. Juntos podemos cerrar la brecha digital. Me da mucha tristeza ver cómo eres, no es que lo exagere, nada te reprocho. Te pregunto solo si me quieres. Yo sé que amando esto se arreglaría, más te mentiría si te digo algo, como por ejemplo que no pasa nada. Me duele, no te importa si se muere este corazón, que a pesar de todo, todavía te ama. sé qué hacerme llorar, me alimenta el ego. FM San Diego. Aquí donde quiera nomás la frontera. Frontera 100.7 FM hecho en San Diego. Es mi persona, yo sigo siendo el austero. Muchos no voltean a verme porque no tengo que darles ni siquiera una llamada de perdiz pa' saludarme. Voy a hacer corte de caja hasta con mi propia sangre. El dinero no hace al hombre, el hombre hace el dinero. Puede que salga de lujo aquel que ha nacido austero, pero sigo siendo el mismo porque mi escuela es del cerro. Quiero que se me arrimen los que en las malas se fueron, pa' no hacerles un desaire ni vayan a sentir feo. Mejor guarden su distancia porque ya me hice matrero. Ya se me acabó hasta el miedo, lástima tengo a nada. Ya bailé con la más fea y bailé toda la tanda. El costal lleno de piedras me dejó dura hasta el alma. Todos Todo lo que les he dicho me ha pasado al 100%. De tanto ver diferencias traigo mucho sentimiento. El costal lleno de piedras fue mi cruz por mucho tiempo. Escribirle, así que quítenme mi celular. Si saben bien cómo me pongo y me vuelven a invitar. No me dejen que la llame, menos que la vaya a ver. No sé por qué el orgullo cuando tomo se tira a perder. Tan solo quiero abrazarla, pero no sé dónde está, es imposible olvidarla. Es más, ni lo quiero intentar, me está doliendo. Y ya no me pregunten cómo estoy, que no están viendo. Que sin sus besos mi corazón se está muriendo. Me esté abrazando y no lo digo en indirecta, aquí te estoy extrañando. Así las cosas con el corazón, para amarte salió bueno, olvidarte salió malo. Para que alguien más me esté abrazando. Y no lo digo en indirecta, te estoy extrañando. Así las cosas con el corazón, para amarte salió bueno, olvidarte salió malo. Llegó tu nueva estación a San Diego, tocando todo lo que te gusta. 24-7, puras buenas. Esta es Frontera. Frontera 100.7 FM. Hacer bien las cosas pudiste, y ahora pensar en el desquite es prioridad. Y en la peda, ya sabes que sobra quien quiera, pues no anduviste con cualquiera, por aclarar. Me anda faltando una peda que jala conmigo, a festejar que la tóxica ya dejó el nido. De inseguridad, de si digamos que la vida echa un desmadre, y eso no se vale. Irme una sacudida y puro pa' adelante, que y oportunidades todavía hay bastantes. El mundo es muy grande, no te creas tan importante. Edén Muñoz, Chiquitita. Me anda faltando una peda, quien jala conmigo pa festejar que la tóxica ya dejó el nido. Chale, me dejaste un chingo de inseguridad. Si digamos que la vida echa un desmadre y eso no se vale. Irme una sacudida y puro pa' adelante, que oportunidades todavía hay bastantes. El mundo es muy grande. Que te gusta.

Ya no vivo donde vivía. Ahora vivo en un estero. Esa joven me la llevo, aunque me cueste dinero. Pasado y pasado, viejones. Estación Frontera 100.7 FM con la mejor música mexicana y el show más rascuache de la radio. Don Cheto al aire. Familia, soy su amigo Don Cheto. Aquí estoy muy contento porque esta estación, La Frontera, se abre. Es una estación donde vamos a estar también nosotros. La Frontera 100.7. Arrancamos, señores. Aquí donde quiera no más. La Frontera. Hecho en San Diego. Corazón. Hola, bebé. Lamento mucho lo sucedido, pero te amo, mucho te amo. Bebé, no andes con nadie, porfa. Hola, bebé. No sepas quién habla, o tal vez lo hayas olvidado. Bebé, yo no soy tan malo. Bebé, sabes que te amo. Salgamos el viernes y hablemos de frente. Besar de nuevo tu frente cosas tan preciosas que me das y que te doy, por las cosas tan hermosas que han nacido entre los dos, por los sueños que sabemos que se van a realizar. A tu nueva estación en San Diego. Aquí donde quiera nomás. La frontera. 100.7 FM. Porque yo te doy. Y en el proceso después de ti. Escuchas Frontera 100.7 FM. Aquí donde quiera no más. La Frontera. Hecho en San Diego. Que se te quite ese orgullo, mujer, que tienes. Se te quite ese orgullo, mujer, que tienes. ¿De qué te sirve vivir entre las flores? Desde hoy te digo que ya tengo nuevos amores. Preguntaba por qué fue así. Hoy comprendo de al alejarlo de mí, su mirada empañada pregunta. En Frontera 100.7 FM, si tocamos corridos. Primero me dieron alas y ahora me quieren parar. Estos sí son corridos. Un día 28 de enero, ¿cómo me hiere esta fecha? Corridos que pasaron la prueba del tiempo. En un ranchito en la sierra. Manuel Juárez. Los corridos del pueblo están en Frontera. Carro de la Crailer. Estos sí son corridos. Frontera 100.7 FM. Hecho en San Diego. We'll be right back. La suerte me persigue, pero yo voy más rápido. No sé qué pasa, voy de mal en peor. Se alejan cositas en el amor. Creo que ocupo una barrida porque yo estoy jugando la vida en modo difícil. Y para no andar estresado, yo la ando reprobando. Y en el trabajo no me gusta lo que hago. Traigo feria pero no hay con quien gastarla. Hasta parece que estoy pagando un karma. Y no, yo no debo nada, porque a la gente buena le suceden cosas malas. Estoy jugando la vida en modo difícil. Y pa' no andar prendo un filí. Ay, mi Dios, ¿qué hice yo? Pa' que Cupido conmigo no haga bien su jale. Me da el bajón porque la neta nada me sale. Con toda la música que te gusta. Puras buenas de lado a lado. 100.7 FM. Aquí donde quiera nomás. La frontera. Frontera 100.7 FM. Hecho en San Diego. Sabes que cuando me celas

siempre anda el muchacho, con ropa de marca le gusta vestir. Tiene muy buen porte, se hace distinguir. Será americano, tal vez mexicano, pero tiene finta al estilo italiano. Lo miran tranquilo, también preocupado, a veces sonriente. Así es Abelardo. Con su bolsita que muy cara le costó. Todo el mundo piensa que alguien la patrocinó, pero lo que nadie sabe es que le tiran y ella no capea. No capea, no capea, no capea. La morrita no le capea. No capea, no capea, no capea. Ella le manda los morritos a Ramón. Le manda de todo, pero nada le gustó. Le manda el mesero con un don Periñón. Le pague la cuenta, la morra no se dejó. No capea, no capea, no capea, no capea. Morrita no me capea, no capea, no capea, no capea. Pero qué le cuesta pegarse rico y bailar conmigo. Sé que tengo cara de bandido, pero mami, aquí no corres peligro. Y a mí no me cuesta ganar la liga si estoy contigo. Te cumpliré todos tus caprichos. Aquí anduvieras bien a gustito. Pero al final siempre es la misma y no capea. No capea, no capea, no capea. La princesa chulita hermosa no capea. No capea, no capea, no capea. Música, man. Con la morra de allá, se sabe que está buena, por eso la sé de acá. Está como pa' llevármela un mes para Dubai, pero cada que me acerco ella me dice va y se presea. No capea, no capea, no capea. La morrita se me presea. No capea, no capea, no capea. Pero que le cuesta pegarse rico y bailar conmigo. Sé que tengo cara de bandido. Siempre es la misma y no capea. No capea, no capea, no capea. La princesa chulita hermosa no capea. No capea, no capea, no capea. Música, maestro. Donde quiera, con toda la música que te gusta. Puras buenas de lado a lado. 100.7 FM. Aquí donde quiera, no más. La frontera. Frontera 100.7 FM. Hecho en San Diego. Explicar. Tú me cachaste y me gustaste más. Ay, qué chula rancherita, hola, ¿cómo estás? Te aviso desde ahorita que con palabras bonitas no te alcanza para poderme conquistar. No soy de esas facilitas como aquellas muchachitas con las que yo siempre te he mirado a hablar. Y si

miedo. Tú mataste el amor, ya no sigas llorando, y otros brazos me están esperando. Otros brazos me están esperando. Me están esperando. A la más sincera la llevo en la lista. Pocos los amigos los que me ayudaron y eso no se olvida. Los que se pasaron ahora vienen solos, es hipocresía. No quieren lo que tengo, quieren no lo tenga y esa es pura envidia. Palabra vale más que todo. Para un buen amigo siempre está mi mano y esa vale oro. A los que me aprecian saben bien de sobra que estamos pa' todo. Y cuando se ocupe, si se ocupa Lupe, le damos con Toño. Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona. Según son amigos, pero por la espalda nunca te perdonan. Yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajadas. Acuérdense que Kiko envidiaba al Chavo y no tenía nada. ¿Y a poco no? Puro dos carnales, señores. Y afinarte en eso. Adelante y eso va dejando varios ofendidos. Ahora que se ofrece le diré una cosa a todos los ardidos, que si en su momento me brindaron algo estoy agradecido, pero no fue dado bien que me ignoran y a mí no fue el ratito. No estoy presumiendo ni fanfarroneando, ese no es mi estilo. No más les aclaro que no soy dejado ya que estoy al tiro. De Ese no era el punto, pero aprovechando y cantando les digo que soy buen amigo, pero también malo si soy enemigo. Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona, según son amigos, pero por la espalda nunca te perdonan. Yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajadas. Acuérdense que Kiko envidiaba al Chavo y no tenía nada. Cuéntale a tus amistades, dile a todo el mundo que ya llegó a San Diego tu nueva estación, Frontera 100.7 FM, con la mejor música mexicana y el show más rascuache de la radio. Don Cheto al aire. Familia, soy su amigo Don Cheto. Aquí estoy muy contento porque esta estación, La Frontera, se abre. La Frontera 100.7, arrancamos, señores. Aquí donde quiera nomás, La Frontera 24-7, hecho en San Diego. Ya no voy a esconderme de ti para ocultar mis sentimientos. Ya no quiero llorar escondidas callando el amor que por él yo siento. Ahora es tiempo de que te enteres las cosas que suceden cuando tú te vas. Ya no voy a fingirte el amor que en verdad ya no siento. Tantas veces lloré de sentirme tan débil, tan sola. Viví un tormento. Ya no pusiste fuego a la hoguera. Ahora soy fría a tus caricias. Soy insensible a ti. Te he engañado muchas veces, he buscado sus besos ardientes en la intimidad. Te he mentido tantas veces que ya no puedo seguir ocultando la verdad. Vivo un amor prohibido que roba mis latidos, pero callarlo ya no puedo, porque contigo estoy en cero y él me pone a mí. Soy insensible a ti. Ya no voy a fingirte el amor que en verdad ya no.